Estoy muy feliz de estar con ustedes. No es la primera vez que estoy en este púlpito. Hace creo que con más o menos un año estuve con ustedes también un domingo y pude compartir y fue de mucha bendición para mi vida a poder compartir con ustedes. En esta noche quiero tratar un tema que es el comienzo realmente de la serie, de la apologética de este fin de semana, y es el tipo de mundo en el que estamos viviendo. Si usted apenas se estaba acostumbrando a la idea de un mundo postmoderno, ya hoy no vivimos en un mundo postmoderno. Hoy vivimos en un mundo hipermoderno. Y un mundo hipermoderno, como la palabra hiper sugiere, es un mundo donde todo ocurre relámpago, rápido, todo ocurre en cantidades y a velocidades impresionantes. Es hiper todo. Y las características de este mundo en el que estamos viviendo, si las conocemos, podemos ser efectivos al comunicar el evangelio. Al poder compartir con nuestras amistades en la universidad, en la escuela, en nuestros barrios. Al poder compartir con compañeros de trabajos. Al poder pastorear nuestras congregaciones. Necesitamos saber dónde está la mente de este mundo. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde están los pensamientos y las ideas de este mundo para poder enfrentarlos? Y uno de los graves problemas de un mundo hipermoderno es que la verdad ha dejado de ser importante. Vivimos en un mundo donde la verdad ha dejado de ser importante. Y por eso se titula esta charla, Rescatando la Verdad. Rescatando la verdad en un mundo que la ha perdido. La asociación de Oxford, en la universidad en Inglaterra, los que escriben el idioma, el diccionario de idioma en inglés, escogieron una palabra en el 2016. Todos los años ellos escogen una palabra que representa el sentir del mundo, basado en, obviamente, siendo ellos los maestros del idioma inglés. Y el mundo occidental, según ellos, fue representado por la palabra posverdad. Posverdad. Y creo que ha sido un acierto. Ha sido una precisión impresionante de parte de esta sociedad de Oxford, de escoger esa palabra como la palabra del año 2016. Porque ya desde 2014, 2015, 2016, el mundo ha estado transicionando a un mundo hipermoderno. Y el parte del fundamento de eso es la mentalidad posverdad. Ahora nos toca definir qué cosa quiere decir posverdad. Es el término utilizado para referirse a situaciones donde los hechos objetivos a la hora de influir la opinión pública quedan en un segundo plano respecto a las emociones y las creencias personales. Quiero que eso lo digiramos un poquito. A la hora de tomar decisiones en un mundo posverdad, hay dos factores que se elevan por encima de la verdad objetiva, que son más importantes que la verdad objetiva. Y estos son las emociones y las creencias personales, o sea, las preferencias. Más importante que la verdad objetiva son nuestros sentimientos y nuestras preferencias personales. Eso es una característica del mundo en el que nosotros estamos viviendo. Si la verdad objetiva corresponde con lo que yo pienso, con lo que a mí me gusta, con lo que yo prefiero, pues la verdad es nuestra arma de batalla. Pero si la verdad es contraria a mis preferencias, la verdad queda eliminada de la lista de prioridades y mis emociones y mis preferencias pasan a ser lo más importante en mi vida a la hora de tomar una decisión. Les propongo que eso es muy, pero muy peligroso. Y vamos a ver a dónde lleva esa mentalidad. A dónde, y ustedes van a ver y les voy a comprobar que eso es lo que hay detrás de mucho de lo que vemos hoy en la cultura. Esto es lo que hay detrás de mucho de lo que vemos hoy en la cultura. Hay un libro muy importante escrito este año, este mismo año, hace unos meses que salió, que se llama Saving Truth. Escrito por un amigo mío, apologista del ministerio de Rabbi Zacharias, que se llama Abdu Murray. Y Abdu Murray en este libro, mi amado hermano, Dios le da una claridad. Lamentablemente el libro no ha sido traducido al español, solamente existe en inglés. Pero Dios le da una claridad a este hombre. Y por eso tomo de ese libro algunos pensamientos en esta noche y los incorporo en esta conferencia para que veamos realmente lo que está pasando en nuestro mundo. Dice Abdu en el libro que el contraste con el postmodernismo, en contraste con el postmodernismo, la mentalidad posverdad reconoce que existe la verdad objetiva, pero la subordina a las preferencias. El mundo postmoderno llegó a negar que la verdad objetiva existía. Pero el mundo hipermoderno reconoce que no podemos negar que la verdad objetiva existe. Pero no es tan importante. Sí, eso es verdad, ¿y qué? Es la actitud. Si no me gusta la verdad, pues no importa la verdad. Esto es peligroso, dice Abdu Murray, pues la lógica y la evidencia no tienen la misma influencia sobre la mentalidad posverdad que la tuvieron sobre la posmoderna. En la cultura posmoderna uno podía apelar a la razón, a la evidencia, para persuadir a una persona acerca de la verdad absoluta, objetiva, en un dado caso. Pero hoy en día, esos argumentos, lo único que producen en una mentalidad posverdad, hipermoderna, es la reacción, bueno, está bien, eso es verdad, ¿y qué? Lo cual hace muy difícil persuadir a estas personas con relación a la verdad. Dice él que en una era posverdad, si la evidencia se alinea con nuestras preferencias y opiniones, entonces todo está bien. Si no, entonces se considera la evidencia inadmisible y ofensiva. El concepto de ofensa se convierte en una especie de solvente contra lo que se considerarían argumentos razonables. Vivimos en una cultura donde una persona lo único que tiene que decir es: eso me ofende. Y al decir esas palabras mágicas, se acaba la argumentación. Se acaba. Esa es la estrategia. Porque mis sentimientos son más importantes que la verdad en este mundo. Y eso lleva a una cultura de confusión. Cuando la posverdad es la manera de pensar, cuando elevamos nuestras emociones y nuestras preferencias por encima de la verdad, eso crea mucha confusión. Porque vemos inconsistencias entre lo que es la realidad y lo que nosotros nos gusta y preferimos. Y esa inconsistencia produce mucha confusión. Quiero mostrarles algunas de las distintas áreas donde esta confusión se hace pero notorio. Primero, hay confusión sobre la libertad. Hoy en día, y jóvenes, escúchenme con mucho cuidado, póngale cuidado a esto, hoy en día hay mucha confusión con la libertad. ¿Con qué quiere decir ser libres? Mucha confusión. Porque el problema es que cuando elevamos las emociones y las preferencias por encima de la verdad, confundimos autonomía con libertad. Muy diferente. Lo que hoy llamamos libertad muchas veces no lo es, sino es autonomía. ¿Qué cosa es autonomía? Autonomía es autos, yo. Nomía es ley, nomos. Yo soy mi propia ley. Y entonces llegamos a creer como cultura que una persona, para ser libre, tiene que ser su propio legislador. legislar su propia moralidad, legislar las reglas del juego y ser la máxima autoridad legislativa en su vida. Autonomía. Eso sucede, y una persona autónoma, siendo su propio legislador, considera que cualquier intento de ir en contra de lo que desea hacer es intolerable. La cultura de hoy considera el hacer lo que nos da la gana como verdadera libertad. Y eso no es libertad. Eso es autonomía. Y eso lleva al desastre, al caos, a la anarquía. Imagínese un mundo donde todo el mundo hace lo que le da la absoluta gana de hacer. Los seres humanos, con nuestra naturaleza caída, no podemos vivir en un mundo así. La libertad siempre ha querido decir el poder escoger dentro de los parámetros de lo que es permitido por la ley. Tienen que haber leyes, tiene que haber orden, tiene que haber estructura en la sociedad. Tomamos un solo ejemplo. Imagínense ser autónomos a la hora de manejar, aunque aquí en Bogotá casi es así. Pero imagínese que usted no respete los semáforos. El semáforo dice que debo de parar, pero a mí no me da la gana de parar y no voy a parar. Aquí dice que es una sola vía, pues a mí, ¿y qué? Yo quiero ir contravía y voy a hacerlo. Dice que no se puede doblar izquierda, ¿por qué? Si a mí me da la gana de doblar izquierda, yo doblo izquierda. Imagínese cómo sería el tránsito. Si es malo ahora, sería 10,000 veces peor. No pudiéramos manejar, no pudiéramos vivir de esa manera. Necesitamos las reglas para establecer orden. Pero las reglas me ponen a mí como una persona hipermoderna. Las leyes lo que hacen es restringir mi libertad. Y por eso, cuando se propone legislar algo, cuando se propone regular cualquier cosa, el grito se pega en el cielo. Porque cualquier intento de regular cualquier comportamiento es un intento contra mi autonomía. Contra eso estamos luchando. Abdul lo puso de esta manera, y tiene mucha razón en su libro. Dice: la búsqueda de la autonomía es la raíz de la mentalidad posverdad, que alimenta la cultura de confusión. Hemos estado persiguiendo la autonomía desde el comienzo. Adán y Eva buscaron ser autónomos como Dios. Ellos buscaron trascender el propósito por el cual fueron creados, para poder ser ellos quienes definieran su propio propósito. Y continuamos con la misma búsqueda hoy. Piensen en el jardín del Edén. ¿Qué le dijo el diablo a Eva? ¿Por qué tú tienes que sujetarte a las reglas de Dios? Si tú comes de este árbol, tú puedes ser como Dios. Tú entonces determinas lo que es bueno y lo que es malo. Comer del árbol, Eva, te va a hacer completamente autónoma e independiente para que tú hagas lo que tengas deseo de hacer. Y esa es la misma oferta que el enemigo hace hoy. La misma oferta. Mucha confusión en cuanto a la libertad, mucha. La mentalidad posverdad amontona toda autoridad, toda tradición, toda doctrina, y las pone todo en una cajita que se llama coerción. Coerción. Los padres no tienen autoridad en mi vida, porque cualquier intento de mis padres de privarme de mi libertad es coerción. Los maestros no son una autoridad. Cualquier intento de los maestros en cohibirme, en prohibirme, en limitar mi libertad, es coerción. Las autoridades, las leyes, los policías, los gobiernos, nadie me dice a mí cómo vivir mi vida. Ahí vamos. Para ahí vamos. La hiperlibertad que se convierte en hiperautonomía que se convierte en un hiperdesastre. Y eso ya lo estamos viendo en todos nuestros países, en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, en todas partes lo estamos viendo. Ellos rechazan todo intento a obstruir sus pensamientos autónomos. Y esta celebración de nuestras preferencias sin valorar la verdad lleva a la confusión. Porque ¿qué sucede cuando tus preferencias chocan con las mías? ¿Qué cantidad de confusión ha de producir esto cuando tus preferencias chocan con las mías? Cuando tus gustos chocan con los míos. No podemos vivir en un mundo así. Y esto es la primer área donde estamos notando esta confusión. Y quiero hacerle una pregunta retórica. ¿Es la libertad cuestión de preferencia? No. No lo es. No lo es. No es un sabor de helado que tú escoges y yo escojo otro. No lo es. Cuando escogemos un helado, es cuestión de preferencia y de gustos. Hay quien le gusta la vainilla, hay quien le gusta la fresa, hay quien le gusta el de mamey, pero cada uno escoge su preferencia. Pero a la hora de la libertad no es así. No es así. Hay mucha confusión en cuanto a la dignidad humana. Otra categoría donde hay muchísima confusión. La dignidad humana. Porque al elevar nuestras emociones y nuestras preferencias por encima de la verdad objetiva, entonces nosotros somos los que podemos determinar por nuestra propia cuenta cuáles seres humanos tienen valor y cuáles no tienen valor. ¿Dónde vemos eso más? En el aborto y en la eutanasia. Donde decimos que el ser humano es el que tiene derecho, el adulto, a escoger cuáles son las vidas que tienen valor y cuáles no. Hay un filósofo australiano y profesor de bioética en Princeton, en los Estados Unidos, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Y este hombre tiene una plataforma muy grande y un micrófono muy poderoso. Y escuche lo que él argumenta para que entiendas hasta dónde lleva la mentalidad hipermoderna y la confusión que crea con relación a la dignidad de la vida humana. Dice Peter Singer que los bebés humanos, después de haber nacido, puedan ser asesinados por sus padres. Ya no estamos hablando del aborto en el vientre, sino la idea es que los padres puedan abortar a sus hijos hasta cierta edad. Y ahora lo que tenemos que determinar es hasta qué edad. Hasta los 6 meses después de nacido, hasta el año, hasta los 2 años. Él dice que no es realmente una persona, porque no tiene la capacidad mental para valorarse a sí mismo. Y como no es una persona, pues no tiene opción en esta conversación. Los padres, afirma Singer, sí tienen la capacidad de asignar valor. Y mira, él no es un loco por ahí hablando boberías. Está teniendo muchas repercusiones sus conferencias. Y se está viendo en otros ámbitos también, en la sociología, surgir una narrativa parecida. Inclusive, hay 2 especialistas en el campo de bioética que son doctores, Alberto Gubilini y Francesca Minerva, y abogan por el derecho de los padres a matar un bebé recién nacido si éste nace enfermo o si les impone dificultades a los padres. O sea, los padres tienen la autonomía de quitarle la vida a su bebé porque tienen la autoridad de determinar si el valor del bebé justifica el trabajo de criarlo. Ay, hermano, pero eso es demasiado, eso es un éxito. Usted está exagerando. No estoy exagerando. Estas discusiones se están teniendo en los lugares académicos altos de donde sale toda la influencia para todas las legislaciones en las naciones. Y lo único que necesitan estos proponentes de estas ideas es que una de las agencias internacionales de derechos humanos adopten alguna de estas ideas, para que entonces esas sociedades empiecen a obligar a los países a entrar en línea con esta libertad. De nuevo, Abdul Murray dice algo tan, pero tan preciso, que lo vuelvo a citar. Mira lo que dice Abdul Murray, creo que está, pero en lo muy cierto. Dice él que esta es la esencia de la autonomía humana sin restricciones. Convertirse en Dios, pero sin el beneficio de la sabiduría divina. Convertirse en Dios, pero sin el beneficio de la sabiduría divina. Es decir, el hombre quiere usurpar el puesto de Dios. Dios no existe. Por lo tanto, yo paso a ser Dios. Pero me tocan hacer las decisiones que le tocarían hacer a Dios. Pero no tengo ni el conocimiento, ni la capacidad, ni la sabiduría para poder tomar esas decisiones. Y lo que termino haciendo es un desastre. Eso es lo que estamos mirando. Y ahí, si hablamos del aborto, ¿qué es lo que no se está haciendo? Chile, Argentina, Costa Rica, todos están peleando una guerra terrible contra estas ideas, donde ya el valor de la vida humana ya no es una verdad objetiva, ahora es subjetiva, ahora es cuestión de preferencia. Y la batalla es real. Y si hablamos de la eutanasia, igual, la batalla es real. En muchos países ya la eutanasia es legal. Y mientras que una persona sea un miembro productivo de la sociedad, todo está bien. En el momento que esa persona deja de ser un miembro productivo de la sociedad y empieza a costarle a la sociedad, como lo son los ancianos y los discapacitados, pues entonces, ¿para qué? No vale la pena. Mejor los ponemos a dormir, como hacemos con los perros. Y así nos ahorramos millones de dólares en gastos médicos y en todo tipo de dificultades que crea tener que tratar con estas personas. Y ya sea un guardián, un tutor o el mismo gobierno en algunos lugares asume esa responsabilidad y toma las decisiones. Y a muchos ancianos, en contra de su voluntad, terminan sus vidas. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Gracias a Dios, algunas de estas leyes extremas no han llegado a Colombia. Pero es cuestión de tiempo. Ahora, si nosotros estamos informados, si nosotros sabemos que esto viene, como pueblo de Dios le podemos hacer frente. Como pueblo de Dios podemos resistir. Como pueblo de Dios podemos frenar. Entiende, iglesia, que el pueblo de Dios es el freno. Es el freno que Dios permite en estos tiempos. Y la misma palabra de Dios dice que cuando la iglesia sea levantada, el freno se va de este lugar y el desenfreno va a ser mucho peor de lo que estamos viendo hoy. Si las cosas no están peores es porque hay una iglesia. El cuerpo de Cristo está aquí. Y el Espíritu Santo nos da poder. Tenemos que estar alertas, despiertos y dispuestos a hacerle frente. ¿Es la dignidad humana una cuestión de preferencia? Claro que no. Claro que no. Otra área de confusión es confusión sobre la identidad. En una cultura posverdad, al elevar las emociones y las preferencias por encima de la verdad objetiva, podemos identificarnos como los dé la gana. Si quiero ser mujer, a pesar de haber nacido hombre, puedo serlo. El individuo, no la biología, determina su propia identidad, su propio género. Por eso hoy se reconocen más de 50 géneros. Pero piensen un momento en esto. Esto cae en línea con la autonomía. Esto cae en línea con la confusión que existe. Esto cae perfectamente como ejemplo de lo que sucede cuando tomamos la verdad objetiva y la subordinamos a nuestras emociones y nuestras preferencias. Porque la verdad objetiva es que todo ser humano es XX o XY. Punto. Y el mínimo, la fracción de 1% que no lo es, se sobreentiende que es porque nacen con defectos genéticos. Pero ahí la ciencia nos da la razón. Ahí la medicina nos da la razón. Pero la respuesta de un mundo posverdad es ¿y qué? ¿Y qué? Yo prefiero que no sea así, pues no es así. 50 géneros. Me cuesta mucho. Hombre, mujer y los otros 48. Mucha confusión. Y no es la meta que hayan 50. El mundo hipermoderno va hacia la meta de que hayan tantos géneros como personas en este planeta. Que cada persona defina su propio género como le dé la gana de hacerlo. Y pueden llegar a ver 7,000 millones de géneros. Uno para cada persona. Y ya en los Estados Unidos, en algunos estados de la nación, ya están aprobando leyes para modificar la terminología en lo que son los certificados de nacimiento. Y ahora hay una tercera cajita. M de masculino, F de femenino y X. Y X quiere decir cualquier otra cosa. Claro, no pueden poner 50 cajitas. Y es decir, un bebé puede nacer y la cultura y la sociedad decir que no es ni hembra ni varón. ¿Usted cree que eso provoca un poco de confusión? ¿A qué baño va? Antes se podía determinar a qué baño iba basado en la biología y la anatomía. Ya no. Ahora es basado en la psicología. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Te sientes como hombre? Pues entra al baño de los hombres. Y mañana, si te sientes como mujer, entra al baño de las mujeres. ¿Por qué te vas a dejar meter en una cajita? Confusión, mucha confusión. Entiende que no estoy atacando a las personas que sufren de este tipo de confusión. No. Estoy mirando el cuadro más grande. Y el cuadro más grande es un mundo que eleva las preferencias por encima de la verdad objetiva, provocando todas estas confusiones. Y si usted no me cree, óigame, véalo. En YouTube hay un montón de videos donde se hace resaltar este asunto. En esta área la confusión es considerada más que una virtud, es heroica. La persona que se declara confusa en esta área es elevado al estatus de un héroe. ¡Qué valor! ¡Qué coraje! En haberse declarado confundido. Mientras una persona afirme identificarse como algo, nadie es capaz de confrontarle con verdades objetivas. Al contrario, aplauden su valentía. La frase mágica que frena todo rechazo y frena todo debate es yo me identifico como. Que traducido es mi preferencia, independiente de mi biología, Mi preferencia es que yo soy esto o soy aquello. Cuando se usa esa frase, ya no hay debate, ya no hay discusión. Hay un video de un hombre que entra a un campus universitario en los Estados Unidos, y él es un hombre americano, un poquito más bajito que yo, blanco, delgado, con una barba, espejuelitos. Llega al campus universitario y empieza a hablar con los jóvenes, y él viene con su cámara, con su camarógrafo, y están filmando entrevistas. Y él le dice a un grupo de jóvenes parado, le dice: yo me identifico como una niña china de 7 años. Y usted ve, la cámara está en la cara de todo el mundo escuchándole. Y todos los jóvenes están. Nadie le dice: ¿estás loco? ¿En la oficina de psiquiatría está ahí al doblar la esquina? No, todo el mundo es, bueno, mira qué bien, eres muy valiente por identificarte así, muy bien. Va y se le presenta a otro grupo y les dice: yo me identifico como una niña china de 7 años, pero de 7 pies de estatura, de 3 metros casi de estatura. Y es así. Y le ves la cara a la gente. ¿Cómo decir si eso es lo que tú piensas? ¿Para ti está bien? Eso es lo que sucede. Esa es la confusión. Cuando elevamos preferencias por encima de la verdad objetiva, la verdad objetiva pierde todo su poder para poder persuadir a las personas. Y si alguien le refuta, si alguien le dice: ¿no te has mirado en un espejo? Espérate, yo te busco uno. Oh, intolerante, homófobo, intolerante, de mente cerrada. Lo peor que puede existir en este planeta es una persona que no tolere esas cosas. ¿Quién somos nosotros para juzgar? Y a eso vamos. ¿Es la identidad cuestión de preferencia? No lo es. Y cuando la ciencia y la medicina te dicen que no es cuestión de preferencia, pues entonces para eso la ciencia y la medicina están equivocados. Hay que ignorarlos, hay que atacarlos. Han habido médicos que han perdido su licencia porque le han metido demandas y lo han llevado a corte por decir la verdad. Por decir como médico: mira, en la biología eso no es así. Ah, ¿cómo se le ocurre decir eso? Otra área de confusión. Hay mucha confusión sobre la naturaleza de la verdad objetiva. Mucha confusión. Al elevar las emociones y las preferencias por encima de la verdad objetiva, demostramos grande y profunda confusión sobre lo que es la verdad. Sobre cómo definir la palabra verdad. Afirmamos que toda verdad es cuestión de preferencias e ignoramos todo el campo de las verdades objetivas que existen. Afirmamos objetivamente que las verdades objetivas no existen. Son frases autodestructivas. Autodestructivas. Es como si yo le digo ahora: yo no hablo ni una palabra de español. Pero se los estoy diciendo en español. Lo que estoy diciendo contradice lo que estoy diciendo. La verdad absoluta no existe. ¿Es eso una verdad absoluta? Suena como una verdad absoluta. Y ahí entra la confusión. Hay dos categorías de proposiciones, mis amados. Escúcheme bien, hay dos categorías en la semántica, en la lingüística, en todo lo que es la sociología, en la historia de la humanidad. Toda proposición cae en una de dos categorías. Cuando decimos algo, ¿estamos hablando de algo o estamos hablando de nuestra opinión de algo? Son las dos categorías. Yo puedo hablar de estas flores y decirte el tipo de flor que es, cómo se da, cuál es el mejor alimento para ella. Y todas esas proposiciones que yo te estoy dando son objetivas. Tienen que ver con el objeto. Pero yo también te puedo decir que a mí no me gustan esas flores. Y que las flores amarillas son feas. En ese caso yo no te estoy hablando de las flores. Te estoy hablando de mi opinión de las flores. Esas son proposiciones subjetivas. Yo soy el sujeto. Y estoy hablando de mí. Lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo opino y lo que yo prefiero. No estamos hablando ni de religión ni de filosofía, estamos hablando de la vida, la comunicación. Sin esas dos categorías no podemos comunicarnos. Negar que una de esas dos categorías existe es absurdo. Porque para negar que la categoría existe tenemos que dar una proposición de la misma categoría que estamos negando. No podemos escaparnos de esa realidad. Y esos tipos de verdades se confunden mucho hoy. Hay dos tipos de verdades. Verdades objetivas, pertenecientes o relativo al objeto en sí mismo. El helado se mantiene congelado a tal temperatura comienza a derretirse, tanto tiempo a tal temperatura termina siendo líquido. El helado de tal sabor consiste en leche o consiste en crema o yogur. O sea, podemos hablar mucho del helado objetivamente. O podemos hablar del helado subjetivamente. Y eso pertenece o relativo al modo de pensar o de sentir del sujeto y no el objeto. Entonces, en esa categoría tú y yo podemos tener verdades diferentes. Porque yo puedo decir que el helado de vainilla es el más rico. Y tú puedes decir no, el helado de chocolate es el más rico. ¿Y qué me estás diciendo? ¿Y qué te estoy diciendo? No estamos hablando del helado, ni del de vainilla ni del chocolate. Estamos hablando de nuestras preferencias. Para mí la verdad es que el de vainilla es el más rico. Y para ti tu verdad es que el de chocolate es el más rico. Y podemos estar en desacuerdo. Pero mira el peligro de asumir que toda realidad cae en esta categoría. Porque entonces a la hora de escoger una religión, yo prefiero el cristianismo y tú prefieres el islam. Y los dos tenemos razón. A la hora de decir Dios no existe, bueno, para mí no existe y para ti sí. Cuestión de opinión. Pero esas no son proposiciones que caen en la misma categoría. Porque o Dios existe o no existe. Se acabó todas las posibilidades. Y no es cuestión de opinión. No es cuestión de opinión. Tenemos que entender esto. Tenemos que entender esto. Y la mejor manera de demostrarle a una persona que la verdad objetiva existe es dándole un contraejemplo. Dándole un ejemplo de la verdad objetiva. Y hay uno muy sencillo que todos los podemos dar. Mi argumento favorito. Dos manzanas y dos manzanas son cuatro manzanas. Eso es una verdad objetiva. Eso es verdad en todas partes del mundo, en todos los idiomas, en todas las culturas, a través de toda la historia. Dos manzanas y dos manzanas siempre han sido cuatro manzanas y nunca dejarán de ser cuatro manzanas. Y si te criaste en una sociedad donde te enseñaron que eran tres, te enseñaron mal. Y si hay 1,000,000,000 de personas que piensan que dos manzanas y dos manzanas son cinco manzanas, hay 1,000,000,000 de personas equivocadas. Si no te gusta el número cuatro, sigue siendo cuatro. Si prefieres otro número, sigue siendo cuatro. El punto final es este. Si tú nunca hubieses nacido, sigue siendo cuatro. Y ahí te das cuenta que no es tu opinión la que determina la verdad objetiva. Entonces, tenemos que saber distinguir entre ambas. Por ejemplo, yo le puedo decir la verdad siguiente. El helado de dulce de leche es el helado más rico del mundo. Y todos los que lo han probado van a estar de acuerdo conmigo, obviamente. Este es el mejor helado del mundo. Por eso hay dulce de leche, galletitas, Pop-Tarts, dulce de leche de dieta, batidos de dulce de leche, que es crema que se le echa al helado de otros sabores para que tenga sabor a dulce de leche. Es que dulce de leche es una cosa especial. Si no lo ha probado, ya tiene una tarea. Cuando vaya al supermercado, búsquelo y pruébelo, y después usted me manda un correo y me diga, tenía razón, hermano. Tenía razón. ¿Pero qué tipo de verdad es esa? Subjetiva. Esa es mi opinión. Quizás tú piensas que no. Y para ti el napolitano es el más bárbaro que existe. O cualquier otro sabor. Ahora, yo puedo decirle otra cosa acerca del helado de dulce de leche. Yo le puedo decir que es bueno para la diabetes. Ahora, yo no estoy hablando de opinión. Estoy hablando del objeto, objetivamente. Ahora, lo que les dije no es cierto. Porque una proposición puede ser cierta o verdadera o falsa, verdadero o falso, pero de naturaleza objetiva, o verdadera o falsa, pero de naturaleza subjetiva. Pero yo le puedo decir, el helado dulce de leche es bueno para la diabetes. Es un tipo de proposición diferente. Vamos a hacer una pequeña prueba para practicar. La verdad subjetiva versus la verdad objetiva. Yo le voy a decir una proposición, unas cuantas. Y ustedes van a responder todos a la vez. Para que esto funcione, tiene que ser todo el mundo hablando a la vez. Van a decir, helado, si lo que le dije es cuestión de opinión. O van a decir insulina, si es cuestión de objetividad. Nada que ver con opinión, es algo relativo al objeto. ¿Me explico? Vamos a practicar antes de hacer la pequeña prueba. Yo tengo una bolladera blanca puesta. Esa era muy fácil para confundirse. El que dijo helado está confundido. Porque esa guayabera es blanca, aunque yo no exista. No es que, yo no le dije que era la guayabera más linda. No, si en esa, no, yo creo que no le voy a dar la prueba porque vamos a salir muy mal aquí. Vamos a tratar otra vez. Cuando yo le digo que yo tengo una guayabera blanca puesta, estoy hablando del objeto. No es una opinión. Es algo objetivo que estoy diciendo. Y ustedes todos dicen insulina. Vamos a practicar otra vez. Yo tengo un micrófono inalámbrico en la mano. Ahora sí. Este micrófono no sirve para nada. Muy bien. Esa es mi opinión. No es mi opinión, pero es un ejemplo. Así mismo, todos juntico, vamos a hacer la prueba, a ver cómo salimos. Número uno, mi camisa es verde. Mi camisa no es verde, es blanca, ¿verdad? Todo el mundo sabe eso. Pero eso no es cuestión de opinión. Es objetivo. Es falso, pero sigue siendo objetivo. No es cuestión de opinión. Si yo le digo que algo es más bonito, o mejor, o me gusta más, eso es opinión. Si no estoy hablando de algo objetivamente. Vamos a seguir. El color verde es el más bonito del mundo. Muy bien. Dos carros y dos carros son cuatro carros. Buenísimo. Colombia es el país más bonito del mundo. Había un poco de confusión, pero se la perdono. Le perdono la confusión porque eso es casi una verdad objetiva. casi, casi, ahí está llegando al objetivo. Pero está bien, le permito la confusión. Seguimos. Yo corro el maratón de Boston todos los años. Está mala la cosa. O lo corro o no lo corro, pero eso no es cuestión de opinión. Eso es insulina. O lo corro o no lo corro, pero eso no es cuestión de opinión. Es insulina. Yo no lo corro, usted, no tengo el físico para correrlo. A mí la gravedad me da muy duro. Entonces, para correr. El último maratón que corrí, eso fue lo más horrible del mundo. Me desperté sudando que no podía más. ¡Qué pesadilla! Seguimos la prueba, a ver. Número 6. Amar a Dios es el deber más importante del cristiano. Insulina, muy bien, muy bien. Porque aunque decimos que es el más importante, no es una opinión. Porque es Dios el que lo dice. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Amar a Dios. Así que muy bien, esa la confunde la gente, a ustedes no le confundió. ¿Dios existe? ¿El sexo premarital es moralmente malo? Arrepiéntanse. Después de la conferencia vamos a tener oración de arrepentimiento. ¿Cómo va a ser que por ahí están diciendo helado? ¿Cómo va a ser? Y no decir nada es igual que decir helado. Mire bien lo que usted dice. Lo que Dios establece que es malo y no es cuestión de opinión. Jesús es el único camino al cielo. El cristianismo es la única religión que puede salvar al hombre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es insulina. En la cultura de hoy es helado y arrogante y exclusivista. Pero la verdad, ¿sabe una cosa? Escúcheme bien. Si algo quiero que se lleven de esto, es esto, mire. La verdad es exclusivista. Por naturaleza, por definición. La verdad es exclusivista por definición. Porque si 2 y 2 son 4, estoy excluyendo el 3, el 5, el 6, el 7, el 8 y todos los demás números. El único que sirve es el 4 en esa proposición. La verdad es exclusivista. Ahora, de que nos guste o no nos guste lo que Jesús dijo, eso es otra cosa. Pero si nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios y lo que Él dice es verdad, eso es una verdad objetiva. No hay otra manera que el hombre se salve. ¿Es la verdad cuestión de preferencia? No. ¿La verdad absoluta? No. ¿La verdad objetiva? No. ¿La verdad subjetiva? Sí. Podemos tener la libertad de escoger el lado que nos guste y diferir en nuestra opinión. Pero en la verdad objetiva no podemos discutir. No hay lugar para debate cuando algo es objetivamente cierto o objetivamente incierto. No hay lugar para debate. Seguimos. Confusión con la moralidad. Cuando reinan nuestras emociones y nuestras preferencias, podemos ser y hacer cualquier cosa que se nos antoje. ¿Por qué? Por eso la confusión moral llega a ser la virtud del día. Confusión en el área de la moralidad se convierte en la virtud más anhelada en nuestros tiempos. Que no estemos bien definidos. Que no nos tranquemos en una cajita. Que no nos encerremos en un patrón de comportamiento. Si estamos dispuestos a experimentar y a hacer y deshacer y a no aceptar que hay una manera de hacer las cosas. Es decir, si permitimos la confusión moral, eso es una virtud en nuestra cultura. Porque ahí nuestra autonomía de nuevo toma lugar y hacemos lo que nos da la gana. En contraste, La claridad moral nos muestra la verdad objetiva, más allá de nuestras preferencias, los límites a los que debemos conformarnos, pero esa claridad es el pecado del día. Es lo que rechaza nuestra cultura. Y lo rechaza, pero con mucha enojo, ira, con lo rechazan con emoción. Nuestra autonomía nos permite determinar, dice este mundo confundido, lo que es bueno y lo que es malo. Y nadie tiene el derecho a objetar. Y se los quiero demostrar. Les voy a pasar una serie de videos. Es una entrevista con un joven universitario. Y un apologista que yo conozco fue a una universidad, acostumbra hacerlo en varias universidades, pero fue a una universidad y empezó a hacer entrevistas. Y esta es una de las entrevistas. Y quiero que sepan que no es una entrevista extraña. Es muy común. Es muy común. Les puedo enseñar otras entrevistas iguales, con distintas personas, sobre la moralidad objetiva, sobre el bien y el mal, para que usted escuche lo que están pensando estos jóvenes universitarios. Está en inglés, pero yo se los voy a traducir palabra por palabra y vamos a repasar el argumento. Pero si entiendes inglés, lo vas a poder ir llevando por el propio video. Y también le pongo subtítulos para que lo puedan ver más, con más claridad. Vamos a comenzar la entrevista. Ben, okay. Ben, my name's Chad. So, Ben, you don't believe in right and wrong? No. And why is that? It's purely subjective. I mean, it's never really straight up and down, if that makes any sense. That's kind of the best way I can explain it. So when you think of something like torturing babies for the fun of it, you can't say that's black and white wrong? You say that it's open? I say it's cruel. But I mean, like, torturing babies for the fun of it, you should be stopped. I don't believe in right or wrong, but I would stop you if I saw you doing it. Okay, vamos a ver el comienzo de una entrevista de mucha confusión. Primero, Chad, el entrevistador, le pregunta al muchacho, que se llama Ben. Ben, ¿no crees en el bien y el mal? No. ¿Así? No. ¿Por qué? Es puramente subjetivo. Nunca es blanco y negro, nunca es realmente objetivo. Ahora viene el apologista y lo confronta en un punto de tensión. O sea, eso que él acaba de decir es inconsistente con la realidad. Y para hacerle ver la inconsistencia, el apologista le saca un contraejemplo para demostrarle que sí hay situaciones donde es blanco y negro, algo es malo o algo es bueno. Entonces, veamos lo que sucede. Entonces, le pregunta, cuando pienses en algo como torturar por gusto a un bebé, ¿no puedes decir que esto es malo? ¿No es blanco y negro? Un ejemplo obvio. A lo que él responde, yo digo que es cruel. ¿No es malo? Es cruel. Debería ser detenido. Yo no creo en lo bueno y lo malo, pero si te veo hacerlo, trataría de detenerte. Los cubanos tenemos un refrán que decimos, o te peinas o te haces papelilla, pero no puedes hacer las dos. O sea, si tú no crees en el bien y el mal, entonces ¿por qué vas a detener a la persona que está haciendo esto? Si cada uno determina lo que es bueno y lo que es malo, ¿por qué tú vas a detenerlo? Y explícame lo que quiere decir cruel, sin usar la palabra bueno o malo. Es un juego de semántica lo que estamos jugando. Cruel es sinónimo de malo y muy malo, intolerablemente malo. Pero no, no es malo, es cruel. Y entonces para sentirme mejor conmigo mismo, yo te digo, pero yo lo trataría de detener. Y así me siento mejor. La verdad objetiva no existe, pero si yo veo hacer eso, yo lo trato de detener. El entrevistador no lo deja salirse tan fácil. Sigue la entrevista. No se está escuchando. So your truth value. Vamos a mirarlo atrás para verlo otra vez. Of your opinion, and neither one of us has any more truth value than the other. Essentially. Yes or no? Yes. So your truth value, your opinion, has no more weight or bearing than a child molester's or a rapist. they still believe what they believe, you know? Okay. Sigue la entrevista. Chad, ninguno de nosotros tiene una verdad de más valor que la del otro. O sea, todas nuestras verdades son igualmente valiosas porque son nuestras opiniones. Esencialmente, no, respóndeme sí o no. Sí, eso es lo que tú dices, verdad. Ninguno tiene una verdad de más valor que la de las demás. Entonces, el valor de tu verdad, tu opinión, no tiene mayor peso o valor que la de un abusador de menores o un violador. De nuevo, un contraejemplo para mostrarle lo insostenible que es esa postura. A lo que él responde, ellos van a creer lo que van a creer. O sea, ellos tienen el derecho a creer que lo que están haciendo está bien o está mal. Y yo no soy quien para contradecirle lo que te está diciendo. Sigue la entrevista. The question was, though, you believe by your standard that their moral opinion is just as valuable, not any less valuable, than yours. It has just as much weight. Yeah, they're still human beings. Everybody has their right to have their moral opinion. Now, the rest of the human race and the rest of the world, maybe even the rest of the universe, nature itself, may try to stop that because it's something that goes against, you know, how do I word this, the well-being of everything around it. But I still think they're entitled to do that. Just like, and they're going to tape this, and I'm probably going to regret saying this, but I have to, just like I think Hitler's entitled to do what he did, but I still would have fought against him. Why would you fight against him? I don't agree with the taking, just, I don't believe in genocide. It's just like, you know, the right versus wrong. It's like saying, because you are you, you're wrong. And just kind of going back on what you're saying, though, that's only your opinion, and your opinion ultimately has no more value than a child molester's or a rapist. Pretty much. Isn't there something within you that just kind of screams, this is just wrong, but I can't explain it from my worldview? Nope. Este es un poquito más largo, pero con mucho más sustancia. Él le pregunta, Chad, le pregunta, Ben, ¿tú crees según tu estándar moral que la opinión moral de ellos, de los violadores y los abusadores de menores, es tan válida y no menos que la tuya y tienen el mismo valor? A lo que él dice, sí, son seres humanos. Todos tienen el derecho a su opinión moral. Ahora, el resto de la humanidad y el resto del mundo, quizás hasta el resto del universo y la naturaleza misma, tratarían de detener eso. Porque es algo que va en contra. Ah, y por poco mete la pata. ¿Cómo digo esto? Del bienestar de todo lo que nos rodea. Pero aún pienso que tienen el derecho de hacerlo. Piensa un momento en estas palabras. Me estás diciendo que hay algo tan malo que toda la naturaleza, el universo, el mundo entero está de acuerdo que eso hay que pararlo, pero tienen el derecho de hacerlo porque cada uno determina lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo tiene sentido eso? Estamos viendo confusión en acción. Eso es lo que sucede cuando empezamos a creer estas cosas que estamos hablando. Provoca una confusión terrible, terrible. Entonces el entrevistador Ben sigue diciendo, como pienso que Hitler, y dice esto lo voy a lamentar porque yo sé que lo están filmando, que Hitler tenía el derecho de hacer lo que hizo, pero yo hubiese peleado contra él. O sea, lo que hizo fue terrible y yo lo hubiera peleado contra él porque yo no estoy de acuerdo, pero él tiene el derecho a hacer lo que él hizo. ¿Por qué pelearías contra él? Le pregunta el entrevistador. Es la pregunta clave. ¿Por qué vas a pelear contra él si él tiene el derecho a hacerlo? Yo no estoy de acuerdo con tomar por poco dice una verdad absoluta moral, pero se frena. Yo no creo en el genocidio. Sigue siendo una verdad objetiva. Yo no creo en el genocidio. Bueno, le dice el entrevistador, eso es solo tu opinión. Y tu opinión en última instancia no es más válida que la de un abusador de menores ni un violador. Más o menos. Entonces viene la pregunta al corazón del tema. Ven acá. ¿No hay algo en ti que grita que eso es simplemente es malo, pero no lo puedes explicar desde tu cosmovisión? No. No, yo no tengo ese dilema en mi mente. Vamos a la última parte de la entrevista. Isn't there something within you that just says raping and child molesting isn't only subjectively wrong? It's not just wrong because that's my opinion, but it's absolutely wrong. But with my worldview, I just can't explain that somehow. Is that sort of the conundrum that you're in? Something along those lines. Ahí viene el punto de confrontación final. Ven acá, ven. No hay algo en ti que te dice que violar y abusar de menores no es solo subjetivamente malo, no es malo solo porque esa es tu opinión, sino que es absolutamente malo. Pero no encuentras cómo explicarlo desde tu cosmovisión. Es ese el tipo de dilema en el que te encuentras y después de mucha pausa, dice algo más o menos así. Esa es la confusión, mi amado. Eso para que usted vea que lo que yo les estoy diciendo es una realidad. En muchos departamentos de historia hoy en las universidades, los profesores de historia rehúsan, no lo hacen, niegan absolutamente, no admiten que el holocausto fue algo malo. ¿Por qué? Porque eso sería admitir una verdad objetiva moral. Y yo no creo en las verdades objetivas morales. Por lo tanto, yo creo que cada uno determina lo que es bueno y malo. Y Hitler, si eso y los alemanes pensaban que eso era lo mejor, ¿quiénes somos nosotros para decir que no? Esa es la confusión. Cuando de alguna manera en nuestra mente nosotros podemos justificar que matar a 6 millones de judíos en hornos, en cámaras de gas, envenenándolos, niños, ancianos. Y eso es justificable porque a alguien le parecía que era una buena idea. Eso es lo que pasa en un mundo hipermoderno cuando confundimos, estamos confusos sobre la moralidad. ¿Es la moralidad cuestión de preferencia? Claro que no. Claro que no. Hay una verdad absoluta moral que todo el mundo sabe que existe. Está escrita en nuestros corazones. Pablo lo dice, que cuando los gentiles hacen las cosas buenas y malas, lo hacen porque saben que es bueno y malo, porque está escrito en sus corazones. Es parte de la manera en que Dios nos ha creado. Tenemos una conciencia. La moralidad absoluta existe. Y todo el mundo sabe que hay cosas que son malas y hay cosas que son buenas. Blanco y negro, sin lugar a discusión. Ahora, ¿cuál es el peligro de este relativismo moral? ¿Cuál es el peligro de este relativismo moral? Escúcheme bien, porque aquí, pastores, aquí donde está el grano para nosotros los pastores. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que el relativismo hace desaparecer al pecado. Porque para que haya pecado tiene que haber un estándar de lo que es bueno y lo que es malo. Y el que viola ese estándar comete pecado. Pero si no hay un estándar y cada uno determina, nadie ha pecado. Y si nadie ha pecado, nadie necesita redención. Y si nadie necesita redención, el relativismo hace de la cruz de Cristo un sacrificio innecesario. Ese es el peligro. Por eso el enemigo promueve estas ideas. Porque es una manera de neutralizar el impacto de la cruz de Cristo. Al remover la necesidad de redención, al remover el pecado y al hacer que todo comportamiento sea permisivo. Ese es el peligro. Ahora, ¿cómo sabemos si algo es bueno o malo? ¿Cómo sabemos si algo es bueno o malo? C.S. Lewis, que antes era ateo y se convirtió, dijo lo siguiente en uno de sus libros. Dijo, mi argumento contra Dios era que el universo parecía cruel e injusto. Pero un día se puso a pensar y dijo, ¿de dónde saqué el concepto de lo bueno y lo malo? Uno no puede decir que una línea está torcida si no tiene algún concepto de lo que es una línea recta. ¿Con qué estaba comparando el universo cuando yo le llamaba injusto? ¿Con qué estaba comparando el universo cuando yo decía que era malo? Para decir que algo es malo, tenemos que saber lo que es bueno. Y para que haya algo bueno, una línea recta, tiene que haber una verdad moral absoluta. ¿Ven el problema? Tenemos que aprender a apelar a la línea recta. ¿Sabe cuál es nuestra línea recta? La palabra de Dios. Esa es nuestra línea recta. Ese es el estándar de toda verdad. Por la palabra podemos determinar qué está recto y qué está torcido. Tenemos que conocerlo, porque eso es lo que Dios nos ha revelado. Blas Pascal lo dijo de otra manera, tremendo pensador, genio, matemático y científico, que vivió una vida, muy inmoral hasta que se convirtió. Y cuando se convirtió, dejó a un lado toda la inmoralidad y se dedicó a vivir para el Señor una vida de pureza. Pero todos sus amigos seguían en el mismo desenfreno de antes, pero ahora se reían de él, se burlaban de él y lo atacaban a él por no participar en todas las cosas que ellos participaban. Lo mismito que dice Pablo en Corintios, que sucede cuando nosotros dejamos de hacer las cosas que hacíamos con los demás, nos atacan. Pero mira lo que dice él, y él tiene mucha sabiduría. Dice, cuando todo se está moviendo al mismo tiempo, nada parece estar moviéndose. Como en un barco, en aquel tiempo era un barco, hoy diríamos como en un avión. Cuando todo se está moviendo, tú vas en un avión y parece que nada se está moviendo. Porque todo en el avión va a la misma velocidad y moviéndose rápido. Cuando todos los se mueven hacia la depravación, nadie parece estar moviéndose. Pero si alguien se detiene, está hablando de él, dilata a los demás en su rápido avance, estableciéndose como un punto fijo. ¿Qué está diciendo? Que cuando tú y yo nos paramos en el punto fijo, cuando tú y yo dejamos de hacer las cosas que a Dios no le agrada, el mundo que está desenfrenado se da cuenta. Hay un contraste. Se hace notorio que algunas personas están haciendo algo y otras personas no lo están haciendo. ¿Y cuál es el ataque que viene? Ah, pero tú eres muy santo. Tú eres tan santico que tú no puedes hacer estas cosas tampoco. Viene el ataque, porque viene la conciencia y se hace tan notorio y tan obvio que lo que estoy haciendo está mal hecho, porque hay alguien ahora que dijo que él no lo va a hacer o ella no lo va a hacer. Wow, es un choque fuerte. Pero a lo que voy es que tenemos que buscar un punto fijo. Usted no ha estado en el carro, los que manejan alguna vez, y estás entretenido con algo y te da como una sensación de que el carro se está moviendo y pisamos el freno duro porque pensamos que el carro se está moviendo, y quizás es un bus que está alrededor, al lado nuestro, que se movió, una motora o algo. Pero ¿cómo tú sabes si el bus es el que se está moviendo o tú te estás moviendo? Buscas un punto fijo. Aquel árbol no se está moviendo en relación a mí, quiere decir que yo no me estoy moviendo. Si yo me estuviera moviendo, el árbol estuviera haciendo así, ¿ven? Si el árbol no se mueve, ese punto fijo, yo no me estoy moviendo. Ahora, ese es el reto para nosotros. En un mundo que se está moviendo así, nosotros tenemos que ser el punto fijo. Para que la gente sepa lo que es no moverse en la depravación, como este mundo se mueve. Mire, les voy a dar una ilustración, un video. Yo quiero que ustedes miren este video y ustedes me digan, es un avión. Si el avión es el que se está moviendo, o si es la rampa afuera de la ventana la que se está moviendo. Observen bien, aquí no hay sonido, nada más que video, observen bien. ¿Qué se movió? ¿Cuántos piensan que fue el avión el que se movió? ¿Cuántos piensan que fue la rampa la que se movió? ¿Cuántos no van a levantar la mano, no importa lo que yo pregunte? Ok, está bien. Vamos a verlo otra vez. Fíjese bien, vamos a verlo otra vez. Vamos a verlo otra vez. ¿Cuánto piensa que se movió el avión? ¿Cuánto piensa que se movió la rampa? Okay. Les hice un poquitico de trampa, porque son dos videos diferentes. En el primero se mueve el avión y en el segundo se mueve la rampa. Pero para que practiquemos, para que practiquemos. Tenían razón. Pero esa es la importancia del punto fijo. ¿Cuál es nuestro punto fijo? La palabra de Dios. El cielo y la tierra, pero mi palabra no se mueve, no se mueve. Ese es el ancla, el punto fijo al que podemos apelar. Así luce el mundo de hoy. El mundo de confusión. Cada uno tiene su propia carretera para ir a donde quiere ir en la vida. Y se forma un enredo y ninguna carretera lleva a ningún lado y todas las carreteras chocan una con otra. Esa es la confusión que el hombre tiene. Cuando cada uno quiere ser autónomo y elevar las emociones y las preferencias por encima de la verdad objetiva, eso es lo que pasa. Sin embargo, ¿qué dice la palabra de Dios? En ese letrero, en esa carretera en la que vamos en la vida, los letreros están ahí. Y hay un letrero que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es decir, hay una manera de vivir la vida sujetándose a lo que es bueno y rechazando lo que es malo, según el estándar que Dios ha establecido, que resultará en bendición para nuestra vida. Pero hay otra manera de vivir la vida también. Y el mismo Salmo sigue diciendo: en cambio, los malvados son como paja arrastradas por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva ¿a dónde? A la perdición. Mas la senda de los malos lleva a la perdición. La pregunta que tenemos que terminar haciendo es esta: ¿qué implica el que haya moralidad en el mundo en el que vivimos? La moralidad es innegable. Hay ciertas cosas que todos tenemos que admitir son malas. No son cuestión de preferencia. Pero ¿qué implica eso? Si hay cosas que son malas, tiene que haber un estándar. Y si hay un estándar para determinar lo que es malo de lo que es bueno y distinguir, tiene que haber un legislador de ese estándar. Y cuando el hombre se da cuenta de que hay moralidad absoluta, indiscutiblemente llega a la conclusión de que Dios existe. Es el argumento axiológico para la existencia de Dios. Ahora, ¿dónde nos deja esto? Soy una persona que no he creído. He estado viviendo mal. Pensaba que la verdad, la moralidad era relativa. Y ahora me doy cuenta que no. Ahora me doy cuenta que hay cosas que no son cuestión de opinión. Y eso me lleva a concluir que hay un Dios. ¿Dónde me deja eso delante de ese Dios? ¿Dónde me deja eso delante de ese Dios? Soy culpable. Soy culpable. Mire, les pongo esto porque este es el proceso por el que tiene que pasar la mente humana para llevar a un genuino arrepentimiento y a una salvación genuina. Si por nuestra mente no pasan estos pensamientos, no sabemos lo que estamos haciendo cuando levantamos la mano y aceptamos a Cristo. No sabemos por qué lo estamos aceptando. No sabemos lo que quiere decir aceptarlo. Simplemente estamos haciendo algo porque estamos emocionados, pero no hemos entendido. ¿Y cuánta gente no habrá que un día levantó la mano y pasó al frente y aceptó la salvación de Cristo sin saber lo que estaba haciendo? No se me olvida nunca, hice un llamado hace poco en un lugar donde estaba predicando y pasó un grupo de personas a aceptar a Cristo. Y entonces les pedí que repitieran una oración conmigo. Y la oración es la oración del pecador. Padre, perdóname todas las ofensas, todo lo que yo he hecho que te ha ofendido, perdóname. Yo reconozco mi pecado y me arrepiento delante de ti y quiero que tú me cambies. Una oración. Y cuando termino la oración me quedo conversando con los hermanos y me dice una señora, mire, yo hice la oración con usted, pero yo en sí yo no he hecho nada mal. Yo no tengo de qué así, yo no he ofendido a Dios. ¿Qué me dijo con esa frase? No entendía. No entendía el Evangelio. El Evangelio es buenas noticias cuando sabemos lo que nos espera si no lo tenemos. El Evangelio es buenas noticias cuando sabemos cuáles son las malas noticias. Si no, no son buenas noticias. Hasta que no nos damos cuenta que Dios existe y que le hemos ofendido y que la paga de nuestro pecado es muerte, no podemos valorar lo que Cristo hizo en la cruz, que fue pagar el precio por nosotros. La solución a ese dilema es la cruz de Cristo. Ahí es donde podemos entonces entender lo que dice Isaías. Me encanta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blanco como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blanco como la lana. Eso es lo que dice la palabra. Y si vamos a rescatar a un mundo que ha perdido la verdad, tenemos que terminar en la cruz de Cristo. Eso es lo único que va a rescatar a este mundo. Espero que haya quedado en nuestra mente claro lo que es la hipermodernidad, lo que es un mundo posverdad. Esto nos ayuda a entender el comportamiento de las personas. ¿Por qué las personas hacen lo que hacen y dicen lo que dicen y creen lo que creen? ¿Y por qué son tan difíciles las batallas que nosotros tenemos que pelear? Todo parte de ahí. De elevar nuestras emociones y nuestras preferencias por encima de la verdad. ¿Y qué dice la palabra de nuestras emociones? Nuestras emociones provienen del corazón. ¿Y qué dice la palabra? Que el corazón es engañoso. Más que todas las otras cosas. Me gusta como lo dice en inglés la versión de King James. Dice que the heart is desperately wicked. Eso es una frase fuerte. El corazón es perverso. El corazón nos engaña. Y yo se lo demuestro a los jóvenes que me dicen, no, yo me llevo por lo que mi corazón me dice. Si a mí el corazón me dice que sí, pues yo, dale. Y si me dice que no, yo le digo, mira, quiero demostrarte lo engañoso que es tu corazón. ¿Has ido alguna vez a ver una película que te ha hecho llorar? Sí, claro, ok. ¿Por qué lloraste? Estás sentado frente a una pantalla. Estás viendo a un actor pretender que lo han matado. Y le están pagando buen dinero para pretender que lo han matado. Y cuando dicen corte a la escena, se levanta, se quita toda esa sangre que tenía de mentira y se va a hacer la próxima escena. Y le dan su chequecito. Entonces tu mente sabe que eso es lo que está pasando. Pero se muere el protagonista y ahí estás tú llorando, pero a moco tendido. Ahí está el engaño del corazón. El corazón nos engaña porque el corazón no anda considerando lo que nuestra mente sabe. Y ese es el mundo en el que estamos viviendo. Tenemos que llevar a las personas a entender que las emociones y las preferencias son buenas en algunas cosas, pero para otras cosas no lo son. Y la verdad objetiva siempre supersede, siempre va por encima de toda emoción y toda preferencia. Porque la verdad objetiva no depende de nuestras emociones ni de nuestras preferencias. El mundo será posverdad, pero nosotros no. Nosotros somos proverdad. Y la verdad se llama Jesucristo. Muchas gracias. Dios les bendiga en esta noche.